E no bulivaro, shalom malo malo, lady and bulivaro, shalom dino malo. E no bulivaro, e no bulivaro, e no bulivaro, e no bulivaro, shalom. Shalom, dilo, malom. Hozad? És? Én a bulibáron.